Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título: Lo primero es la familia. Ruth, capítulo 1, versículo número 16. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Hemos estado aprendiendo que el primer campo de trabajo misionero es la familia. No intentemos arreglarle la vida a otras personas. Empecemos por la nuestra, en lo individual y en la parte de la familia. Cada esposo y esposa, no importa los errores que hayamos cometido, deberíamos buscar incesantemente a Dios y comprar libros, revistas, leer artículos que faciliten más conocimiento teórico que se vuelva práctico. Pero oiga, el primer lugar de trabajo para que lo haga bien es su casa. Después sigue el trabajo que Dios le dio. Una familia así puede convertirse en lo que Dios desea en cada hogar. Que cada familia sea una luz de bendición para otras familias. Cuando Cristo inició su ministerio, los primeros discípulos buscaron a sus familiares. Buscó a su hermano, buscó a otro, y ese otro a su hermano. Eso es lo que hay que hacer cuando tú cada día vas encontrando a Dios en la lectura de la palabra y en la oración. Así que, en otras palabras, la labor de cada familia es ser como los discípulos. Pues por supuesto, vamos de paseo, cambiamos de carro, compramos una casa, tenemos logros, pero esa no es la vida de una familia. La vida de una familia es ser una bendición para otras personas. Por eso, queridos padres, cada miembro de la casa debe aprender a relacionarse personalmente con Cristo. Hemos pasado muchos, ya 2 meses y medio, hablando acerca de los principios que deben gobernar un hogar, las ventajas que tiene un hogar bien conformado, y que podemos, en cualquier momento que tomemos la decisión, reiniciar a componer nuestro hogar. Eso es una decisión personal y Dios tiene el suficiente poder para arreglar la vida de los hogares. Lo que pasa es que una de las dos personas no quiere, y eso sí, ella es nadar cuesta arriba, pero cada miembro de la familia debe aprender a relacionarse con Dios. Menos juegos electrónicos, menos celular, menos películas, más tiempo para que la familia y cada miembro en lo personal aprenda a relacionarse con Dios. El ejemplo de hoy de Ruth. Ruth es una mujer de Moab, y Moab es un pueblo pagano, pero decidió seguir a su suegra Noemí, aunque ya no tenía que hacerlo porque su esposo, el esposo de Ruth, había muerto. Pero tomó la mejor decisión de su vida. Algo había en Noemí, algo había en ella que tocó el corazón de Ruth. Su ejemplo, su testimonio, el ser una israelita a carta cabal. Miren, esposos, apoyen a sus esposas cuando ellas busquen a Dios, no las estorben. Eso de que un marido se sienta bravo porque su esposa vaya para la iglesia, eso no está bien. Esposas, apoyen a sus esposos cuando digan que hay que buscar a Dios, porque si usted se convierte en un estorbo, téngalo por seguro que va a cosechar feo, bien feo, nuestra rebeldía contra Dios. Apoyémonos, porque lo primero es la familia, y si lo primero es la familia, nosotros no podemos dar por sentado de que ya lo sabemos todo o de que ahí vamos a ver cómo nos aguantamos para sobrevivir. No. Sí es posible tener una vida relacional de familia con éxito, pero concéntrense en su familia. Menos fútbol, menos televisión, menos de otras cosas. Deje de ver tantos partidos de televisión y utilice esas horas para hacer algo en reunión con su familia. Cuide su familia, Dios se la encargó. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.